Argentino, pero desgraciadamente con el serpiente de, o mejor dicho, desgraciadamente de magia negra, en aquella serpiente las alimentaban con cadáveres humanos, hijos, con seres humanos. Voy a pedir esas piedras alimentadas con seres humanos. Eran de cuatro patas, con tres en la cabeza. Aquí, en donde está la pirámide del Sol y de la Luna en Teotihuacán y otro centro arqueológico, o sea, aquí ya a tres minutos hay un templo hasta la loca. Es del agua. Sí, maestro. Y tiene ese recinto arqueológico, nueve templos, cuatro a la entrada, uno, cuatro y tres al fondo, o sea, formando siete, y luego otros dos. Está lleno de jeroglíficos y pinturas, y en el centro está un altar a Tlaloc, y hay dos huequitos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces apenas llegamos, nos llegó, que era donde hacían las cañas. ¿Qué un perfecto de Arrocina, ¿sí? ¿Quieren más leche? Sí. Arrocina. ¿Así? Hombre. Nos hacían las cañas aztecas. Esos dos huequitos. Y Marta se metió en un huequito y yo me metí en el otro. Sentíamos la energía solar y lunar. Y se, entonces aquí está el oratorio, ¿no? Y tiene 13 gradas. Y tiene 24 cruces alrededor. Y acá arriba tiene una piedra cúbica. Y tiene un incensario, o sea, ¿cómo se llama esto? Un caldero, pues, de fuego, ¿no? Y tiene la cruz atravesada, aquí tiene 24 cruces. Y aquí al lado están los dos. Los 24 poderes zodiacales, sí. El misterio 24, el misterio 6, el misterio 13, las escalas, los 13 aeones, los 13 cielos de Anáhuac. En ese par de hoyos, maestro, Marta, yo me metí en el solar y Marta en el lunar, y se formó un arco magnético así alrededor de la entre nosotros, y una energía terrible que sentía. Entonces por allá, sí, maestro. Ahora descubierto ese pequeño. Practicar intensamente, maestro. Ya no le quiero ir de México, hasta maestro. Hasta que logres eso. Sí, maestro. Eso me dijeron allá mismo, maestro. Hicimos meditación. Me dijeron eso. Que hicimos mensaje. Está. Qué bien. Nos dieron mensaje. En cada una hemos hecho práctica, maestro, y hemos recibido mensajes. Eso mismo que meditación. Me está diciendo, maestro. Todos esos indicadores que trabajan. Sí, fíjate que cuando nos sentamos a meditar, entonces me hicieron ver el cuerpo, pues, atómicamente como está denso. Es decir, la densidad en que uno está, maestro, la materialidad tan terrible. Me da una voz que me decía, pues, que dejara ya de comer injusticias. Y que me levantara, que trabajara. ¡Ahí va! Bueno, ¡momento! ¡Qué fuerte! Se las estás viendo ya. ¡Lágalo por aquí, sí! Se las aprendes ya, pues. Sí. Hay una pintura, maestro, en que está un guagua. Solot, o sea, el nombre azteca que le dan al pavo, guajolote. ¿Qué quiere, maestro? El nombre azteca que le dan al pavo, guaguasolot. Entonces, que traduce solot, pues es Lucifer, ¿cierto? Y águila. Solot, águila negra. Y tiene agarrado en la mano una especie de flor en forma de cáliz, botándola. Y frente a ese pavo negro, o sea, me imagino que es Lucifer negrado, está un águila levantando el cáliz de una forma, pues, como desafiando la otra. Y está muy bueno, pues. Entonces, pues, sí, fantástico, maestro. ¿Tienes ganas de con todo eso de irte? No, maestro, ya no quiero quedarme, corazón, que sí. Apenas llegué viendo esa llave Tao hoy, maestro, bendito Dios. Aquí en la cabeza de la llave Tao tiene cinco cráneos. Cinco cráneos, ya que pues, se lo entiende que por eso hay que morir, ¿no? Ahí está la clave, ahí es la clave, están los cráneos. Y por eso tiene una cantidad de bolitas, como antenas, ¿no? Una antena cósmica terrible. El hombre tiene que morir en sí mismo. Hemos recibido una mensaje. Un maestro, francamente. Muy bueno. Entonces ya me quieren partir. No, Fernando, bueno, decía, no, pues. Yo podría pillar conocer bastante. Ya lo que estoy pidiendo es que se pase este tiempo. La reflexión es perfecta. Me saca de la mano a la vida. Logré la fase, morí. Ahora necesito otra fase. Y él me liberte de la muerte. Solamente será posible vender la resurrección. Pero eso ya lo está consiguiendo. Que él me liberte de la muerte. Cuando él me liberte de la muerte, pues se quiere victoriar. Necesito ser libertado de la muerte. A veces muerto, pero ahora necesito ser libertado de la muerte. Anda. Dedicar a la vida. Esto es la resurrección. Cristo íntimo. ¿Cómo se logra la muerte? Trabajando. Con las armas de un campo. En la novena escuela. Trabajar a muerte. A muerte. Y sin derramar jamás el vaso de oro. Nunca. Si se trabaja así, se llega. Todo está ahí. No derramar nunca el vaso de oro, este es el Cristo. Pero ante todo hay que tener el vaso de oro, este es el Cristo. A través de todo necesito tener el vaso, y cuando no lo tengo, debe conseguirlo. No me perece jamás, aunque se le presente un ejército en contra de mí. Hasta llegar donde hay que llegar y acabar con toda clase de dificultades. Siempre un camino de valor. De fe es un poder grande. No es usted eliminar. Aguante. Declarar enemigo de uno mismo. Aguante. Y así lo hace. Muere. Y si muere, después necesito ser libertado de la muerte. ¿Cómo se ha libertado de la muerte? ¿Quién lo puede libertar de la muerte? A ver, responda, discípula. Por el Padre. Por medio de ti. Por medio de su Hijo. Algo así, se dio el padre. Entonces, a eso ahora comprendo por qué estoy aquí en México, más que todo, visitando este sitio. Está la cuna de la sabiduría, ¿verdad? Hay que ir a caminar eso para verlo. Pues es que no, ahora que hemos visitado estos poquitos sitios, nos hemos dado cuenta, pero de una cantidad de cosas. La información, maestro, es que uno llega inmediatamente. No, es la información que me da. Correcto. Sí, maestro, la que es. Y es todo lo que el maestro nos decía en el libro La Doctrina de Anahuá y Magia Crística Azteca. ¿Sí? Va uno allá y lo que el maestro ha dicho ya objetivamente, de verdad. Viene aumentando ese empedrado y. Es que están como las huellas solares de lo que ellos han hecho, eso de la cadena azteca, ahí está patético, las fuerzas cristalizadas en esos centros. Y maestro, y todas esas culturas, en cada una están los templos del infierno y hay humanidad común y corriente. Así es, hay una humanidad gigante aquí en México, maestro. Por medio de las publicaciones que hemos visto. Está toda la humanidad. La humanidad está. También hay ciudades chinas donde viven actualmente pueblos que están allá. Uno se queda ahí como que se sale. Y le empiezan a mostrar. Entra uno a los templos, inmediatamente el ego es desplazado. Y queda uno receptivo. Y viene la información. Fantástico. Dice, si uno viene a México y no vive eso, pues... Ante todo, esta cultura de Anahuá es evidentemente secretiva. Contiene en sí misma los tres esquemas. Tiene las tres enseñanzas de la las enseñanzas sobre el paraíso de Tlaloca. Las enseñanzas grandiosas sobre los dioses santos. Y de los elementos. está todo mal. Pues en ese templo que hay a Tlaloa, ahí está, en ese altar, ahí están todos los símbolos de la gran obra, las 13 gradas, los 7 cuerpos, la piedra cúbica, la cruz, los 3 escalones para subir. Bueno, está representado todo, maestro. Sí, maestro, ahí pudimos verificar pues de una forma objetiva, ¿cierto? Lo que nos ha dicho. Maestro tiene la verdad. Tal como la conocimos en los tiempos antiguos. Maestro, otra cosa que nos llegó, vimos de nuevo ahí en el templo de Tlaloc, porque allá en Cholula habíamos visto al señor Arce Chávez, de sacerdote, ¿no? Antiguo, ¿no? Y volvimos y lo vimos aquí en el templo de Tlaloc. Y lo mismo Marte y mi persona, maestro. Con él, hemos visto así con el señor Chávez varias veces como recorriendo sitios. Es un antiguo sacerdote. Sí, maestro. Y por eso es que uno llega y siente esa vibración, ¿no? Y los maestros nos dicen que tenemos que trabajar y levantar, que ya no tomamos más inmundicia. En esa forma, maestro, he recibido la funda. Sí, lo antiguo, lo de nosotros, ¿no? Me senté encima, maestro. Entonces tuve una experiencia, ¿cierto? Que nos decían que nosotros teníamos que regresar allá y que teníamos que pues recorrer todos esos sitios que ya habíamos estado. Que era como una repetición, ¿cierto? Que recorrer todos esos sitios. Entonces, que teníamos que trabajar. Entonces yo le dije que sí que nos podían ayudar y ¿no? Que sí que nos iban a ayudar, que teníamos que volver, pero que. Que yo tenía que levantar, además. Que yo le tenía que ayudar a levantar a él. Y que cuando alguien se pensaría que tiene que ayudar a levantar, ¿cierto? Mano a mano. Sí, pues ahí nos dijeron que el trabajo, que teníamos que trabajar. Mamá, y lo de la caída. ¿No? Gente, las maestras. Y que, bueno, que en una ocasión, que no se había caído, pero por el adulterio. Porque me tenía que cuidar mucho en esta, pues en esta época, ¿no? Atrae la... ¿Qué? Muy bien recibido todo, está correcto. Maestro, también traté de que hay unos huesos míos aquí guardados. Huesos, por allá me dijeron que hacia Merian, no sé si... que es por Palenque, un sitio... Allá en la tierra de los mayas. Sí, maestro, que mi persona se había caído al principio, ¿cierto? Entonces, y que hay un sitio donde están unos huesos míos guardados en Mérida, cerca de Palenque. Ah, ciudad debe ser, posiblemente debe ser en la ciudad funeraria. ¿La ciudad funeraria? ¿Eso dónde está, maestro? La ciudad funeraria, pues eso es allá, por los lados de Palenque. Siempre, la tierra sagrada de los mayas. Allá estuve estudiando yo precisamente a Pacal, el dios Pacal. ¿Quién es? Pues un dios de los mayas, una bandara. Los 9 collares, por ejemplo, sobre el pecho, pectorales. Esto significa que fue un hombre que trabajó en la forja de los siglos. Los 3 collares sobre la palma del cuello, significa que trabajó por las 3 cosas primarias de la naturaleza y de los cosas. Santo primar, santo legal, santo consagrado. Y logró cristalizar en sí mismo las 3 cosas primarias de la naturaleza y del cosmos. Por eso tiene derecho a usar aquí los 3 collares. Los 10 anillos, uno en cada dedo, nos indica claramente los 10 sefirotes de la cábala hebraica, que los autorrealizó en sí mismo, profundamente. Bien sabemos que los 10 sefirotes son el fundamento de todos los procesos de la conciencia. Y en cuanto a... En una mano tenía pues una piedra cúbica y en la otra una esfera. Se indica que poseía la piedra filosofal. Y lo otro es que había logrado la conciencia infinita en sí misma. No olvidemos nosotros que la Tierra, el planeta Tierra, por ejemplo, necesitamos usar la cruz. Incuestionablemente la inserción del falo vertical dentro del ente informal hace cruz. Pero cuando uno ya está autorrealizado íntimamente, ya no es la cruz lo que usa, a no ser que tenga que bajar para en subir nuevos escalones o pasar a nuevos mundos del ser. Pero, entre tanto, y si se mantiene lo que se espera, su perspectiva de conciencia cósmica, pues podrá usar la espera, ¿no? En vez de la cruz. La cruz es instrumento, no solamente de martirio, como muchos piensan, es un instrumento de aniquilación budista. Maestro, ¿cómo es utilizar la esfera? El símbolo de la esfera, pues, simboliza la conciencia infinita lograda, o la autorrealización última del ser. El símbolo de la cruz es simbólico, alegórico, y indica con la claridad cristiana la inserción del falus vertical dentro del ecte y esporofal. Indubitablemente, pues, la cruz es no solamente ese instrumento de tortura y de martirio, sino también de sacrificio y de, además, lo que es mejor, de liberación. Pero cuando uno se ha liberado, ya gana el derecho de usar la esfera. Más liberado desea bajar otra vez para volver a su lugar. Tendrá que volver a usar la cruz. Así pues, aliviamos en una mano la esfera, en el otro tenía la piedra culta, poseía la piedra, era un hombre de conciencia liberada, conciencia infinita. Aparecen allí también, ahora que no recuerdo, 6 decapitados. Obviamente decapitaron a 6 hombres para sepultarlos con él. Una sepultura sangrienta con 6 decapitados. Los decapitaron para enterrarlos con el cuerpo de Dios. Esos 6 decapitados son de alta significación. Bien sabemos nosotros que los 6 es el sexto misterio es el que hace funcionar el 24 misterio. El sexto misterio es el del sexo, ya sabemos, ¿no? El trabajo del altar, AZF. Y en cuanto al misterio 24, que es el misterio de la gran obra, tejador o tejedor, pues, nadie lo ignora que funciona, pues, solamente con el sexto misterio. Por eso sabemos que dentro del misterio 24, pues, la visión da 6, es conocido el primer misterio. Y el primer mandamiento. Así hay que saber entender las cosas. Por supuesto, al hablar así de los 6 decapitados, tenemos que reflexionar. La estrella de Salomón tiene 6 puntos. Las 6 puntas son masculinas. Las 6 ondas entradas entre punta y punta son femeninas. Obviamente, la estrella de Salomón significa el ligámeno, mezcla o entremezcla de las sutras del Mercurio. La sutra es el triángulo inferior, el Mercurio es el triángulo inferior. La sutra es el triángulo superior, el Mercurio es el triángulo inferior. Y esa estrella de 6 puntas, a su vez, alegoriza logos. La estrella de logos, dentro de nosotros mismos, se logra mediante el cruzamiento en todas las fases de la gran obra. Obviamente la estrella de 6 puntos alegoriza, pues, al ejercicio de la palabra, ¿no? Cristaliza maravillosamente con sus 12 radios masculinos y femeninos en las 12 constelaciones del zodiaco. Y las 12 constelaciones del zodiaco resplandecen también en el microcosmos. El que tiene el sello de Salomón en su diestra, resplandeciendo en el dedo anular, pues ha hecho la gran obra. Eso es obvio. Maestro, tiene que mandarle a arreglar una luz. Signos zodiacales, claro. Ahora, pues, Dios Pacal, sepultado con 6 decapitados. Pues está indicando con entera claridad y leviada alguien que hizo la gran obra. Alguien que decapitó completamente a sus agregados psíquicos y humanos. Porque el arcano 6 es el enamorado también, es el amor. Alguien que triunfó totalmente. Por eso decapitaron 6 hombres para enterrarlos junto con Pacari en los sepulcros. Es una sepultura sangrienta. Con esos 6 decapitados se dio testimonio de la batalla. Y la figura que hay del decapitado, que salen las 7 serpientes y bueno, que tiene una zona que sale. Eso es otra cosa. No confundamos una cosa con otra cosa. La verdad que este hombre logró la gran obra. la plancha que cubre el sepulcro, la tapa enorme, que pesa varias toneladas, significativa. O sea, se tiene la cruz con maíz, con ramas de maíz, y pica perfectamente al grano. Ya sabemos que el grano de maíz y el arroz y el trigo representan siempre a la simiente humana, al mercurio de la filosofía secreta. Tendría que trabajar con el maíz, con el grano, por eso es que para los pueblos ganarlos, el maíz fue sacado. Porque no se trabaja con el germen, con el grano, si no se trabaja con la simiente, si no se trabaja con el mercurio, la filosofía secreta, pues está perdiendo el tiempo miserablemente. Y cruz, porque es el pensamiento de Linda Guillón, donde está. Así pues, entendiendo eso, pues, comprenderemos el resto. Aparece como va desprendiéndose de la cruz, como bajando, y muchos creen que es un astronauta, no el cual, que va manejando, quién sabe qué maestra. Sencillamente es un, dice que por ahí la cruz se baja, por la cruz es un... También aparecen los símbolos del planeta Marte, que nos indica que era un iniciado marciano, bastante desarrollado, bastante desenvuelto en su territorio. Así pues que todo ese sepulcro del dios Pacal, pues es formidable, extraordinario, maravilloso. Hay que saberlo, ¿entendés? Pues ahora vas para allá, sí, maestro. Para Palenque. Ya visitarás el sepulcro. Hoy en día ahí encontrarás una piedra triangular que está a un lado, que es la que sella la entrada. Está la forma del sepulcro, se llevaron desgraciadamente para el Museo de Antropología el cráneo. Los aviones siempre hacen eso, ¿eh? Llevaron la cabeza de Pacal, se ha estado reclamando, no ha querido devolver al gobierno nacional. Está en el museo, posiblemente de Antropología, no sé qué. Hay algo que para estudiarla y no la regresaba al pueblo. El pueblo protesta por ese motivo. Es una violación. Sí, el concepto de los arqueólogos contemporáneos es absurdo, ¿no es? No, ellos no saben nada de eso. Eso lo sabemos por encima. Por eso nos ocupamos de ellos. Maestro, en Teotihuacán, en el templo de Quetzalcóatl, donde están las serpientes y que salen de la pirámide y están las figuras del dios Tlaloc, a la parte de abajo hay dos serpientes, una que viene hacia el lado, hacia la entrada del templo, y ellas van en medio como nadando, y hay caracoles, conchas, es decir, aguas, ¿no? La serpiente en medio de las aguas. Sí, la serpiente madre divina Kundalini. Aparecen los caracoles para representar la espiral de la vida, para representar pues el movimiento espiraloide de la gran vida universal. Aparecen ahí también pues el tigre y la flor del loto, la serpiente. Hay varias serpientes ahí. Sí, que salen de una flor del loto. Lástima que les hubieran quitado pues, la esperanza, los ojos de esas serpientes de piedra que tenían antiguamente esperando. Valiosísimo. Desgraciadamente los gachupines, como decimos nosotros por aquí, se llevaron las esperanzas, ¿no? Los dejaron pues únicamente las cuencas ahí, y las preciosas se las llevaron para España. Esa es la cruda realidad de los hechos. Vinieron y saquearon. A tiempo de entrar al templo hay un pozo con agua. A veces el tiempo de agua está lleno de agua. Cuando no hay agua, pues está seco. A tiempo de salir de otro lado hay otro pozo con agua. A tiempo de salir. A veces tiene agua, a veces no lo tiene. Pero en todo caso, eso implica las dos probabilidades. Así que el templo de Quetzalcóatl es un templo importantísimo. La sabiduría de la serpiente. Sabiduría de los hombres. Formidable. La doctrina, es decir, aquí hay mucho que estudiar. Maestro, aquí en la ciudad de la Tenochtitlán, en el Zócalo, aquí en el DF, hay una serpiente que sale pues de la pared y tiene el tamaño en proporción a un falo, es exactamente un falo. Y en estos días he estado meditando en el falo y el falo es una serpiente. Sí, maestro. Y la forma de triángulo están las tres fuerzas. Y eso lo pude captar al mirar esa serpiente, porque la vi representando un falo exactamente. Está así, está correcto. Y tanto que uno habla de la serpiente y todo eso, pero nunca le había captado la onda de que la serpiente, que el falo es una serpiente, maestro, y que la parte superior del falo está formando las tres fuerzas, ¿no? Las glándulas, ¿sí? Pues sí. Ahora hay dos tonos, una figura que tiene dos triángulos en esta forma, maestro, ¿sí, no? Y otro aquí es un brasero, como un brasero. Y aquí tiene una cruz aquí así, el acero es así, ¿no? Aquí está un cono y aquí está el otro. Y aquí tiene unas borroditas que bajan así, ¿no? Dos patas. Y aquí tiene una cruz atravesada y aquí tiene una serpiente enroscada que sale de aquí. O sea que cuando llegué a ese sitio, pues entendí de que esto representaba el fuego de la médula. El cruce, la serpiente que salía del hueso coxillo, y el trabajo con la cruz y con el fuego, porque este brasero lo tiene determinado monolito, ¿no? Acá atrás, así, ¿no? Es un brasero, el símbolo del fuego espinal. Ahí está toda la sabiduría del día. Sí, ¿no? Hay mucha sabiduría. Mucha sabiduría antigua. Mucho que aprender. Estamos en pañales. Es que hay libros en piedra gigantescos.